Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Tuning y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Walter. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata de Timberland, Merrell y Jazz Puppies. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La Escudería, mucho más que automovilismo. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Muy bien, 17 horas 8 minutos. Vamos con la carpeta y ya arrancamos a informar. Vale. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, floteos y alarmas. Tenemos la mina para cristales antirrobo, 44 esquina 131. Teléfono 414600, ID 631-1919. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31, esquina 63. Teléfono 451-4827. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución parrilla La Pasiva. Carnes, pastas, minutas, amplios salón de eventos para parrilla La Pasiva en ruta 215 entre ruta 2 y ruta 6. ID 602 asterisco 2419. ¿Qué nos dejó Jorge este fin de semana en cuanto al análisis del turismo carretera? Esta fecha, este viaje al sur, que tantos problemas le llevó a algunos, como al Gurí Martínez y a Franco Vivian, que estuvieron dando vueltas con los aviones, que venían, que paraban. No, llegaron. Ojalá daban vuelta con los aviones. No se pudieron subir a los aviones. Hasta que la CTC contrató hoy charter y salieron desde San Fernando. Sí, señor. Por eso el Gurí Martínez llega para girar el día sábado. El viernes lo perdió. Porque llegaron el viernes, salieron de San Fernando, tenían que llegar el sábado de la mañana, pero pararon en el camino a hacer recarga de combustible y les cerró el aeropuerto. Tuvieron que hacer noche en Comodoro Rivadavia y después de ahí recién al otro día. Es largo el trayecto a Río Gallegos. Bueno, en definitiva, las aerolíneas así andan en la República Argentina. Bueno, como análisis, me da la impresión que esto es para inteligentes. Y el que está haciendo un campeonato inteligente, aunque no ganó todavía, abrió el cierre de la cartera la señora, el que no ganó todavía es Lionel. Lionel Ugalde. Y sí, está puntero en la Copa de Oro. Quiere decir que está cerquita. Le apunta la plata, le gusta la plata a Lionel Ugalde, como le gustó Mar de Ajó y lamentablemente no pudo ser por una barra de división que se cae. Evidentemente que los livianitas tienen injerencia directa también en lo que puede hacer un auto de competición en la Copa de Oro. Claro. Yo le aposté a Ponce de León, vos le apostaste a Fontana. Sí, señor. Bueno, en definitiva, los livianitos por ahí como Juan Pablo Giannini, dio la nota al ganar en Río Gallegos. Sorprendió. Nadie lo tenía en cuenta. Siempre estaba en 10 al 15. Sabemos que en el turismo de carretera estás 10 al 15. Sos potable ganador del 10 al 15, ¿no? Eso es evidente. Así que el análisis que yo realizo del turismo de carretera, ahora se viene La Plata, después va al Carce y se termina en Buenos Aires. Circuitos conocidos por todos. Quien aprovechó la comunitaria de La Plata tiene una pequeña ventaja, pero me parece que es recuperable. Los que no vinieron a esa comunitaria todavía pueden ir. Pueden ir a probar al Autódromo de La Plata, el Roberto Moura. Es una ventajita importante. Pensá en el verano, esquí tu pileta, Mora Plaza, variedad de formas, tamaños y colores, Mora Plaza, industria plástica, accesorios, filtros fijos, portátiles también, pinturas para tu pile en 4421, llámanos al 479-1247, Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad 31, casi 67, teléfono 453-2922, GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en 66, esquina 150, repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. No es Maradona, pero tiene el número 10. Y la suerte también tiene que acompañar a los pilotos del turismo de carretera. Como por ejemplo que el motor número 10 de Johnny Laborito, el que había ganado Pechito López en la carrera anterior, le tocó a Martín Basso. Pero claro, esto es un conjunto de cosas, no solamente la planta impulsora. El chasis tiene que andar bien. El piloto tiene que manejar todo eso. Anduvo bien el motor, pero no el chasis. Y bueno, ese fue el resultado de Martín Basso, que había mejorado en entrenamientos, en clasificación, y no lo pudo concretar. Por eso, la suerte tiene mucho que ver también en el sorteo de las plantas impulsoras. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas. Calle 20, 58 y 59, llama al 453-3078. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología al servicio del automotor. 148, 45 y 46, llámanos al 414-1700. Visita la Mercedes y te sorprenderá a servicio completo para camiones y pickups en Grasse y Mecánica. Nuevo local en ruta 36 y 506, llama al Nextel 689 asterisco 2190. Aposta y gana en La Gatera, agencia hípica y de lotería. En 49 esquina 136, llámanos al 479-9964. Bueno, te cuento que la producción nos comunica que Hugo Cuervo está en Estados Unidos. Ajá. Y viene la semana que viene. Así que la semana que viene vamos a dialogar con Hugo Cuervo seguramente para tener información sobre el tema TC2000, ¿no? Pero ya te cuento, no solamente TC2000, sino TRV6. Ajá. Porque tiene ya dos Mercedes en Lincoln preparados para competir el año que viene con la nueva mecánica del Top Race, del TRV6. Y el piloto, uno está confirmado, es Mauro Yalombardo. Sí. El otro lo va a conversar con Alejandro Urtubey, Hugo Cuervo, para designar otro piloto que se suba al otro Mercedes de esta escudería de Lincoln. ¿Sabés qué piloto está en Estados Unidos en este momento? ¿Quién? Esteban Gioperi. ¿Tendrá algo que ver? ¿El viaje de Hugo Cuervo? No. ¿No? Esto es por fierros. Bueno. Esto es por fierros. No te olvides que la Volkswagen tiene injerencia directa no solamente en Alemania, sino también en Estados Unidos y Norteamérica. Va a correr con Bento, sí, en lo que es el TC2000. Y va a asesorarse, va a comprar fierros y va a elaborar un buen trabajo. Y que las hay, ¿eh? ¿Cómo anduvo Moriatis en Río Gallegos? Muy bien, con el asesoramiento del GPG. Bueno, se fue a Lincoln ese auto, ¿no? Sí. Bueno, antes estaba con Kislin. Sí, señor. El hombre de los monopostos, el hacedor de los monopostos. Así es. Bueno, aparentemente no es hacedor de los turismos de carretera, porque Moriatis mejoró y mucho con esta nueva mecánica. AFAM Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama nacionales importados, calle 13, 154 y 155, teléfono 461-3482, neumáticos Carlos, alineación, balanceo y frenos en esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Llama al 421-9865. Llama a Remise Futuro, anota 423-3185. Fábrica de Sándwich y Ricardo, los mejores de la ciudad en camino General Belgrano. Teléfono 496-2112 en Los Hornos, 66-137 y 138, teléfono 450-6379 y en Tolosa 520-1112. Bueno, el fin de semana estuvimos en el Roberto Mouras de La Plata. El TC Platense disputó la novena fecha del año. 33 autos se presentaron a clasificar el fin de semana, bueno, 30 con tiempos, algunos con inconvenientes. Finalmente 32 fueron de la partida. El domingo la primera serie la había ganado Juan Manuel Rodríguez, y después les voy a decir por qué, les estoy comentando que la había ganado. La segunda serie la ganó Miguel Capo Bianco y la tercera la ganó Darío Mendoza. Ustedes, los que siguieron la transmisión el domingo a la mañana, nos habrán escuchado en cuanto a que la primera fila iba a ser un poco la pelea de la punta del campeonato. Un Darío Mendoza que quería llegar a ese lugar, y un Manolo Rodríguez que también, y Ruti que venía de atrás. Hasta ahí todo tranquilo. Llegó el momento de la final y hubo una variante de punteros. Estuvo punteando la final Darío Mendoza, por otro momento Manolo Rodríguez, por otro momento la punteó también el Tano Marcelino, después Bartucci. Bueno, finalmente el que corrió con inteligencia, los miró un poquito de atrás y finalmente se quedó con la carrera, fue el piloto de General Belgrano, Juan Idiart Urruti. Con él estamos en contacto y lo saludamos. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Vos sabés que yo estaba contando un poquito lo que fue la final. La venías mirando de atrás con inteligencia, me parece a mí, y se te dio finalmente el triunfo en el momento quizás que vos no lo esperabas, Juan Manuel. Necesitabas ese toque de suerte y lo tuviste, ¿es así? Sí, un poco de lo que hablaba con algún colega tuyo y con los chicos, íbamos muy tranquilo atrás, una vez que quedamos terceros y los rivales más cercanos del campeonato venían atrás, listo, ya estaba, venía girando por demás tranquilo, estaba conforme con la posición, ¿no? Y bueno, esperar nomás que se terminara la carrera, y bueno, sobre el final, la suerte esta vez estuvo de la ciudad, bueno, pasó lo que pasó con los chicos de adelante, y bueno, ahí pudimos llevarnos la carrera, ¿no? Que fue muy importante porque fueron algunos puntos más. Así es, estiraste la diferencia en el campeonato, quedan dos fechas, ¿cómo lo planteas ahora? Con la cabeza a sumar, ¿no? Sí, veníamos así en estas, que los rivales venían cerca, así que ahora creo que con una diferencia, más que nunca tenemos que ir tranquilo y tratar de llegar en las carreras que queden y bueno, para así llegar a la última con buena posibilidad, ¿no? Así es. Juan, hace dos años atrás, tres años atrás, yo recuerdo la definición con el Tano Marcelino, en donde era realmente muy, muy difícil que vos perdieras ese campeonato y finalmente el Tano te lo ganó en la última carrera. ¿Eso no es un fantasma para vos en la cabeza? No, yo creo que hemos definido varios campeonatos, ¿no? Corriendo en la cafetera y bueno, con mi viejo, conmigo y un poco más o menos el que hace mucho que anda en esto, ya sabe cómo está todo dentro de la regla del juego, ¿no? Poder ganar. Y bueno, definiciones casi imperdibles como esa, hasta que no se baja la bandera a cuadro de la última carrera del año, no se sabe. Así que, no, por eso te digo, no hay que adelantarse, hay que ir pasando carrera por carrera y tratar de sumar los puntos que más se puede. Y bueno, hasta que no se baje la bandera, como te vuelvo a repetir, de la última carrera, no está nada dicho, ¿no? Bárbaro. Felicitaciones por el triunfo del fin de semana. Sabemos del esfuerzo que haces tanto vos como bueno, tu viejo y toda la gente que te acompaña y nos vemos la próxima. Sí, realmente acá en el pueblo se hace un esfuerzo muy grande, ¿no? Para poder estar. Justamente anoche hicimos un bingo en un club de acá de Belgrano y bueno, contento porque mucha gente estuvo acompañándonos. Fue un día complicado porque bueno, venimos del fin de semana un poco cansado, pero bueno, contento porque vino mucha gente y bueno, ya más o menos estamos con el presupuesto organizado para la próxima, así que contento. Agradecerle como siempre a mi viejo, a todos los chicos del equipo y a mucha gente que colabora para que podamos estar. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, dale un abrazo a vos y a toda la gente de tu programa y bueno, gracias por el llamado. Ahí está, el piloto ganador del fin de semana, Juan Iriart Urruti. Estudié mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Nardo Rocha, Plaza Rocha número 22. Llama al 489-5272. Merlo Car Racing, preparación, atención de karting en pista. Merlo Car Racing, trayectoria y seriedad. 62 esquina 123, teléfono 425-3733. Problemas con la llave de tu auto, Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas, nacionales importados. Control remoto para portones y comandos a distancia. En 60, 18 y 19, llama al 4529-5297-84. Al mundo le falta un tornillo, Bolonero Baldoni lo tiene, tuercas especiales, maquinaria y herramientas, 44, 160 y 161. Teléfono 470-6186. Muebles Antonio Novoa, hijos, placares, futones y PAF. Los mejores precios en calle 12 y 61. Teléfono 451-7275. En estos momentos, a las 5 y 20 de la tarde, en un taller de la ciudad de La Plata hay un piloto de los que prometen mucho en el automovilismo de nuestra ciudad que está reunido cerrando la incorporación a un equipo para correr en el TC Pista Mouras. Es un chico que proviene del karting, que está corriendo y ganando este año en una categoría zonal y que si todo sale bien, y hoy no les puedo dar el nombre, si todo sale bien, a partir de la semana que viene estaría ya probando un TC Pista Mouras para estar incorporándose a la categoría en el 2012. Así que no le digo que es... No lo puedo decir. No puedo decir el nombre. Tengo que esperar que se concrete. ¿Por qué? Porque... Vas a perder la vida, lo estás matando. No, porque hasta que no se quiere hacer... Es cábala. No se quiere hacer Daniel, público. Daniel, no me lo digas, por favor, te lo pido. No se quiere hacer público hasta que no esté todo firmado. es uno de los chicos promesas de nuestra ciudad, que ustedes lo escuchan siempre hablar acá en la escudería, está tratando de llegar a un acuerdo para subirse al TC Pista Mouras. Después les cuento más. Taller más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, líneas y balanceo, 28, 34 y 35. Llama al 479-5725. Taller integral de chapa y pintura, forador y cabina presurizada, pinturas al agua, PPG, forador y chapa y pintura en 43, 141 y 142, teléfono 15463-4643. Mira, voy a desarrollar este tema y sí, mientras tanto vos cambiás la yerba, ¿de acuerdo? Dale, sí, porque querido, ya este no está potable. Dale, linda, dale. Bueno, primer motor de nueva generación para el TC2000, nueva mecánica del año que viene, esos potentes V8. El primer auto que lo va a usar es el Fiat Linea Competición. Primer ensayo del Fiat Linea Competición, seguramente ya sé para qué auto va. Creo que tiene el número 37. Yo sí lo digo, vos no, yo sí lo digo. Fiat Linea Competición número 37 de José María Pechito López, seguramente está estrenando el motor de la mecánica 2012. Motor potente que van a tener todos los autos del TC2000 el año que viene. Bárbaro. Seguimos con la información del TC Platense para darle un cierre de la final. Les dije que ganó Juan Iriart Urruti. ¿Por qué les dije que en la serie había ganado Juan Manuel Rodríguez? Porque había hecho el 1 en clasificación y había ganado la serie. Pero en la final fue excluido por el comisario deportivo. Y es por eso que no está dentro del clasificador. Había llegado en el tercer puesto, creo, o cuarto. ¿Qué pasó? Manolo Rodríguez, pero antes había habido un toque entre Manolo, Darío Mendoza, que quedó afuera, que era uno de los candidatos al campeonato, y también el Tano Capobianco. El comisario deportivo decidió darle 20 segundos en pista. Cuando terminó, fue a reclamar Manolo Rodríguez por los 20 segundos que le habían dado en pista, pidiendo que se lo saquen, y parece que palabras más, palabras menos. Se calentó. Y hubo exclusión total del evento para el pobre Manolo, que realmente me parece por ahí que se le fue un poquito la mano. En este caso, a Ruiz Díaz, que es un excelente comisario deportivo, pero se le puede ir. Porque ¿sabes por qué? Porque también lo excluyó Bartucci, porque un toque con Gialonardo, porque también lo excluyó a Pauloni y también lo excluyó a D'Amico. O sea, muchos excluidos para una carrera. Ganó... Perdón. Te voy a interrumpir. Sí. Porque la semana anterior ustedes estaban hablando del chapa con chapa de los zonales. Sí, señor. Y bueno, este es un ejemplo para que no sucedan deterioros de los autos del zonal. Sí, pero una cosa es el chapa con chapa y otra cosa es el toque con mala intención. Sí, eso es remanido, ya lo habíamos hablado. Yo no creo que haya habido mala intención. Pero bueno, vamos con el clasificador y después escuchamos a los protagonistas, que de ellos van a hablar del tema. Bueno. Urruti primero, segundo Miguel Capobianco, tercero Leonardo Rodríguez, cuarto Insúa, que en este caso fue con la atención de Martínez en el chasis y ha mejorado. Quinto Antonio Arcará, sexto Ariel Manzoni, séptimo José Otero, octavo Claudio Pérez, noveno Gastón Logoyoco, décimo Colantoni. Después lo siguieron Kevin Costas, lo siguió Braida, Cánovas Vázquez, Gialonardo, que estaba segundo hasta la última vuelta y en el toque con Bartucci terminó en el puesto 15, Contreras Banadía, Flavio Nicosia, Horacio García, González y Ariel Gil, hasta el puesto 20. Ganó Juan Irruti, ustedes lo escucharon recién en la escudería, excluido totalmente del evento para Juan Manuel Rodríguez. En el caso de Bartucci fue excluida por maniobra peligrosa con Gialonardo. Y en el caso de Pauloni fue excluido por toque Ariel Gil. También fue excluido el auto número 7 de Miguel D'Amico, la Chevy Negra. Unos cuantos excluidos para una final del TC Platense, Kelo. Sí, la verdad que tenés razón. No estamos acostumbrados a ver tantos autos excluidos, vamos a ser honestos. Todos por deportiva. Exactamente, todos deportiva. Lo que sí me llama poderosamente la atención, y respetando a Ruiz Díaz, obviamente, como comisario deportivo, a la cual tengo las mejores referencias del hombre, lo que me llama poderosamente la atención es que le da de exclusión total del evento a la máquina número 7 perteneciente a Manolo Rodríguez. Los demás sí, son excluidos. ¿Pero qué quiere decir esto? que los puntos que había sumado en ganar la serie Manuel Rodríguez también le fueron quitados. Sí, porque era de ser exclusión total. Y tengo entendido que pasó a penalidades, que hay un informe por alguna palabra subida de tono por parte de un colaborador del equipo. Pero bueno, presentamos y vamos a las notas, que los que hablan ahora van a estar contándonos un poquito qué pasó también en pista. Embragues Carlitos de Juan Carlos Tobio, nacionales importados en 60, 30 y 31. Teléfono 453-4763. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas. Horario de corrido de 9:30, 20:30 y feriados de las 16:30 hasta las 20:30. Calle 22 entre 44 y 45. Camping, pesca, náutica, buceo y todo lo encontrarás en Patagonia Spirit. Liquidación en calzado e indumentaria. Hasta 40% por fin de temporada. Pasa por 7, esquina 59. Fletes DBS, cargas generales, habilitado para todo el país. De Diego Cirito, sería de irresponsabilidad. Llama al 15-409-3394. Liderar Compañía General de Seguros, nuevo local en Citibel. 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Liderar y llamarnos al 15-570. 9419. Escuchamos los testimonios de los pilotos de TC Platense, una final que estuvo entretenida, ¿eh? Realmente, más allá de las exclusiones, no hubo una vuelta en donde no estuviera vibrante porque cambiaba la punta continuamente. Esto nos decía. Estamos con Darío Mendoza. Bueno, Darío, una final que te tuvo por un momento la punta de la misma. Contanos qué fue lo que pasó. Buenas tardes. Lo que vieron todos, tiraron al diablo. Tengo un gran auto, la verdad que me cagaron el campeonato porque no se puede correr así. Yo lo dejo entrar bien a la vuelta anterior, me barre la pista toda la recta. No sé quién tuvo la culpa, sinceramente. No me interesa saberlo ya porque ya estás afuera. Ya estamos afuera, pero me barre toda la recta de la pista, lo vieron todo. Acá no pasa nada. Ya vengo caliente de la serie también, larga a cualquier velocidad, no, nadie dice nada. Entonces yo puedo dejar entrar un tipo y yo lo pasé limpiamente por afuera en el curbón y me atienden, pero bueno, no sé quién tuvo la culpa, la verdad. Después salí en el fondo y Otero también me tira el diablo allá en el curbón, o sea, no le gusta que lo pasen por afuera, tienen que aprender a manejar, me parece. Bueno, ¿no pudiste hablar con la gente del comisariato deportivo, si pudieron ellos con los veedores, ver quién fue que te tocó? Sí, me pega Juan Manuel Rodríguez, pero también está involucrado Capobianco. Bueno, yo creí que tenía experiencia ese muchacho, pero evidentemente tiene que estar en el fondo, no puede correr más adelante. Bueno, esperemos que se mejoren las cosas para la próxima. Nada, esperemos, seguramente no la vamos a ver debajo porque lo tengo destruido el auto, no tengo vista como esto. Estos son boludos con plata, vienen a correr, pero no saben ni lo que hacen arriba del auto. Nos vemos, Darío. Chao. Darío Mendoza. RB tapas de cilindro, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio, RB rectificación vidal, experiencia y seriedad en los trabajos. En 38 Casiquinas 16, teléfono 482-9524. Mecánica integral POS de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados. Mecánica integral POS en 66-139-140, teléfono 15-431-9848. RH Competición Racing Parre, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos y botas, cada vez más cerca tuyo. En 41-11-12, llama al 424-4296. Bueno, tenemos más notas, ¿eh? Y más notas donde se aclara los toques de los cuales fueron parte de los pilotos que estuvieron ahí en ese momento. Tenemos testimonios de los protagonistas. Tenemos karting, porque el Campeonato Argentino de Karting se disputó el fin de semana. Ahí hubo representantes de La Plata. Está confirmado el viaje de Nicolás Moscardini a Venezuela para representar a nuestra ciudad en un evento internacional. Tenemos lo del TC Pista. Insólito lo que le pasó o lo que hizo Leonel Sotro. Vamos a estar hablando en la segunda media hora del tema. Y, por supuesto, lo de la 1100 bonaerense, los ATN y lo del TC del Oeste. Vamos a la pausa y seguimos con toda la información. La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento vehículos de los viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 6 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta. Suplemento vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y revista Autos Platenses. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartuchos. Compu Express, lo último en tecnología está en 51, 17 y 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-medioexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Deja tu pregunta para Pablo Bruera. Bruera, soy Carlos de Los Hornos. ¿Qué propones para mejorar la seguridad? Abrazo. Carlos, yo siempre escuché que un intendente no tenía que meterse con la seguridad. Que eso era un tema de la provincia, de la policía. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados frente a un tema tan grave. Ya instalamos 240 cámaras de seguridad y en un año más vamos a llegar con cámaras a todos los barrios y a cada una de las escuelas. Vamos a seguir mejorando la iluminación y comprando patrulleros junto con la provincia para que haya más policía en las calles. Yo sé que en materia de seguridad no podemos hacerlo todo, pero todo lo que podemos hacer, lo hacemos. Para continuar este trabajo, contamos con tu apoyo y tu voto. Si querés conocer las propuestas de Pablo Bruera, mandanos tu pregunta a nuestro site www.pablointendente.com.ar. El camino está. Avancemos juntos. Pablo Intendente. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Muy bien, 17 horas 34 minutos. Seguimos en la escudería, seguimos en la 100.3. Presentamos la nota de otro de los protagonistas en los toques el fin de semana. Presenta Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo. Gomería Enzo, en Avenida 66, esquina 145, teléfono 456-356. Buenas noches, Marcelino, Tano. Parecía que era el lío hoy, agarraste la punta, se podía dar, pero en un momento la contrarrecta te pasó Guti como parado y ahí empezó a andar en cinco cilindros, ¿fue así? Sí, Bartucci me pasó, sí. Sí, después del golpe que se dieron ahí a la salida del curbón, el auto, yo pensé que había entrado una basura en el carburador, pensé que iba a limpiar, pero no, evidentemente estaba, aparentemente es un pistón, un balancín, algo de eso. Bueno, hasta ahí se lo podía aguantar a Bartucci, por lo menos lo que estuviste adelante parecía que ibas a dar pelea. Sí, yo pienso que no iba a ser fácil, pero lo íbamos a poder aguantar. No sé cuántas vueltas quedaban, pero pienso que sí, porque el auto venía en el ritmito de él, pero venía firme, venía parejo. ¿Pudiste ver algo en el curbón, en el golpe donde estuvieron involucrados los chicos de adelante? Sí, lo vi al golpe. Lo vi porque yo me iba a tirar atrás de Mendoza. Pero bueno, como se empezaron los autos a vivorear, decidí quedarme atrás de Capo Bianco. Y bueno, no le pega, Manolo no le pega a Mendoza. El Tano Capo Bianco se lo lleva por delante a Manolo y Manolo le pega a Mendoza. Así fue la cosa. Bueno, habrá que lucharla para la próxima. Hoy no tenías un auto para pelear adelante, de entrada y después casi te lleva a la carrera. Sí, mira, agradecido a Hernán y a Horacio del Amortiguador, al papá de Hernán, a su familia. No, la verdad que a veces cuando te cuesta tanto llevar un auto adelante, te sentís mal, porque vos ves todo el esfuerzo que se hace, tanto yo como ellos laburan un montón, y pareciera, viste, que no, que estoy vendado, que no puedo hacer las cosas bien. Pero bueno, ya se va a dar, les pido disculpas y bueno, ya vamos a andar mejor si Dios quiere. Nos vemos la próxima. Si Dios quiere, un abrazo grande para todos. El Tano Marcelino. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita Permac Frenos y Embragues, servicio para autos, motos e industria. Permac Frenos y Embragues, en calle 54, 143 y 144, teléfono 450-5648. Bueno, testimonio clarito, ¿no? Kelo, Augusto, los que están acá conmigo escuchando, fue clarito Marcelino. Capo Bianco se lo lleva por delante a Manolo Rodríguez y es por eso que lo tocan y queda fuera Darío Mendoza. Lo vio un piloto desde atrás, la vio clarita la maniobra. Lo que no entiendo es, si con estos testimonios, y yo lo vi yendo a Marcelino a la torre a hablar con el comisario deportivo, con el testimonio de Marcelino, ¿cómo lo sancionaron igual a Manolo Rodríguez? Eso no lo puedo llegar a entender. No hay mejor testigo que el que va atrás, que está dentro de la pista y dentro de un auto de carrera. Un veedor está a un costado de la pista y en cierto lugar. Si está dando testimonio, en este caso, Héctor Horacio Marcelino, de lo que ve y sucede delante de él, es evidente de que el comisario deportivo tendría que escucharlo. Bueno, y lamentablemente decirle, es así. No o pasa sea, nada, dice. Vos sabés que cuando le pegan a cualquier auto de cualquier categoría, cuando te pegan de atrás, destabiliza el auto. Sí. Y obviamente Manolo Rodríguez se lo llevó puesto a Darío Mendoza. Sí, es señor. Como lo relata Marcelino. Evidentemente creo que ahí tendrían que haber escuchado esa campana y después tomar otra decisión y llamar a los tres pilotos y decirle, bueno, muchachos, ¿cómo fue el asunto? Bueno. Creo que se apresuraron un poquito. Me parece que sí, el testimonio lo tengo acá en el grabador y si la gente de la federación lo requiere, porque pasó a penalidades, Juan Manuel Rodríguez, se lo podemos también entregar a ellos para que escuchen qué es lo que dice quién estuvo involucrado ahí en los toques. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuestos Los Primos en 122, 62 y 63. Caja de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición. Diagonal 74, 71 y 72. Estación de servicio Las Palmeras. Cargue GNC y combustible con su carga de gas. Sume puntos y gane. Avenida 72 entre 10 y 11. Buronera Catedral con toda la línea Intraut de equipos para soldar MIG y TIC, inverter y corte por plasma. El mejor contado y finanzas hasta 18 cuotas con tarjeta en 55 y 15. Llama al 483-1971. Bueno, Jorge. La caravana del TC. Sí, señor. Ya se realizó. Así es. El evento en la Antártida también se realizó. Así es, y quieren volver. Y quieren volver a la Antártida. Me parece bárbaro. Fundamentalmente por la gente que está ahí haciendo patria, ¿no? Es importante. Bueno, por los 75 años, las bodas de brillante de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, o de Turismo Carretera, mejor dicho, el 5 de agosto del 2012, carrera de larga duración, 24 horas, en el Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires. Que lo preguntaba por las luces. Y bueno, tendrán que agujerear trompa, bastidor, los faros para iluminar, porque son 24 horas, se corre de noche también. Y recordábamos con Kelo cuando el turismo de carretera en el circuito 7 se corría de noche, los sábados fundamentalmente. Exactamente, los sábados a la noche, Jorge. El cajón de Peduzzi, el Volkswagen del Tero Pontoriero, José Pontoriero. Rubén Muñiz también estuvo, ¿eh? Déjeme, amigo. Ah, bueno, no solamente bueno. Muñiz, porque también corría con Politano, ¿con qué auto? Con la Dodge. Con la Fiat 1500. Con la Fiat 1500. Después pasó Aurelio Martínez. Y después estuvo Raúl Oscar Muñiz, ya con un auto normalmente que se corría en ruta y autódromos del turismo de carretera. En definitiva, son 24 horas, 180 o 240 pilotos. Todavía tienen que hacer el reglamento para ver cuántos pilotos van a compartir esa butaca para el recambio de pilotos después de una carrera de larga duración, sí. O cada dos o tres horas. Irían como invitados pilotos del TC Pista, del TC Mouras y también del Turismo Nacional de otra categoría. Bien, esa entonces es la propuesta de Oscar Aventín para el festejo de las bodas de brillante del turismo de carretera. 5 de agosto, seguramente que se va a alargar a eso de las 13 horas. Son 24 horas, termina a las 13, claro. Justo con el horario de la televisión, cae justito. La televisación en directo, no sé, será por partes, será por etapas, no sé, pero Informado Radio va a estar para todo el mundo. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Maderera El Terreno, ventas por mayor y menor, Avenida 25, 512 y 513, llama al 484-6741. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos, soldaduras especiales en aluminio, en la esquina de 38 y 139, llama al 414-0153. Vamos con otro testimonio del TC Platense. Este no estuvo involucrado en ningún toque. Segundo en la serie, venía cuarto en la final. ¿Estaba para el podio o para ganar? Pero claro, como lo dice él, lo estoy diciendo con el diario del lunes. Presentamos el testimonio de un piloto de La Plata que estuvo cerca del triunfo también el fin de semana. Presenta Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 470-0684. Vamos con Jorge Pajera, otro de los pilotos de CC Platense, que no pudieron terminar, pero esta vez no hubo toque. ¿Qué pasó, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, veníamos bien, veníamos ahí tercero, cuarto veníamos. Cuarto. Veníamos cuarto y en la llegué a la de 90 y bueno, me pasé en la frenada, no me frenó bien y lo tiré un poquito abajo porque venían los chicos y salí igual adelante, pero en el salto se me desprendió el cablecito de la bomba de nasta y me quedé sin presión de nasta, así que pensé en el primer momento, dije no tengo nasta y bueno, me bajé, miré atrás y encontré el cable suelto, lo enchufé y me vine a boxe, ¿qué iba a hacer? Bueno, una lástima porque tenías auto para estar ahí adelante y después más como se terminó dando toda la carrera. Sí, la verdad que sí, bueno, con el día del lunes fácil, pero hubiésemos estado cuarto, era bueno igual, porque el auto ayer estaba muy complicado, clasificamos muy atrás, pero bueno, vamos a volver la próxima, venir por la revancha. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, Dani. Jorge Pajera. Para brisas plus, cristales originales polarizados, ploteos y alarmas, tenemos la mina para cristales antirrobo 44, casi esquina 131. Llama al 414-1600. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki. Ahora también servicio para Chevrolet y Suzuki en 31, esquina 63. Llama al 451-4827. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés sí, la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva, ruta 215, entre ruta 2 y Ruta 6. ID 602 asterisco 2419. Campeonato Argentino de Karting. ¿Qué pasó, Augusto? Contanos. Bien, para hablar del Campeonato Argentino de Karting, tenemos que decir que se corrió la cuarta fecha el fin de semana pasado en el kartódromo de la ciudad de Zárate. La cuarta fecha de este 2011, ya la anteúltima, ya cerrando casi el año. Los ganadores en la categoría promocional fue Guido Moggia, en la pre-junior Lucas User, en la Sudam Junior Jorge Vitar, en la Sudam Ricardo Matar, el campeón. El chico de La Plata, Nicolás Moscardini, no tuvo un buen fin de semana. El sábado había andado muy bien, había hecho la pole en su categoría, en la categoría promocional, pero después en la prefinal y en la final estuvo un poco enredado, un poco complicado en la final porque tuvo que largar de atrás y se le hizo difícil en ese sentido. Pero una buena noticia para el chico de La Plata, que se confirmó el viaje que va a hacer en diciembre, a principios de diciembre, para el Campeonato Panamericano de Karting, que se va a disputar en Venezuela. Va a ir con un chasis Birel y un motor Parilla bajo la estructura del equipo Cronos. Esto va a ser en diciembre, el 2, 3 y 4 de diciembre. Va a ir con a tomarlo como una buena experiencia, ¿no? Bueno. Más allá de que es un desafío correr con pilotos de toda América, pero lo va a tomar como una experiencia. Así nos decía Gustavo Moscardini. Bueno, ¿se sacó el pasaporte ya usted? No, todavía no. Porque la escudería... Vamos a tener que hablar con la producción para que... La escudería normalmente cubre el campeonato argentino y el campeonato panamericano. Así que vaya sacando el pasaporte porque se va a Venezuela a cubrir el trabajo de Moscardini. Muy bien. Listo. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plaza, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plaza, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles, pinturas para tu pile. Avenida 44 y 25, llama al 479-1247. Santerlu, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad de responsabilidad en 31, casi 67. Llama al 453-2922. Repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. 137, 43 y 44. Llama al 470-8300. GNC Gasplar, una empresa argentina nacida en Los Hornos, 66, esquina 150. Grupo Marcar la Diferencia, de Marcelo Simonetti. Mecánica integral en 148, 45 y 46. Llama al 414-1700. Bruno, asesores de seguros. 20 aseguradoras nos permiten ofrecer los mejores costos y las más completas coberturas. Calle 20, 58 y 59. Teléfono 453-3078. Hoy a las 19 horas en Bogotá, 166... Allí está la Asociación de Corredores Turismo de Carreteras, visitada por el gobernador Daniel Scioli. Si yo te doy una mano y hago una inversión importante en la provincia de Buenos Aires, hay que demostrarle a quien realmente te la ha dado esa mano y ha colaborado para rescatar un autódromo como la Barrosa de Balcarce, le tienen que dar explicaciones de cómo se hizo las cosas, ¿no? Hoy Daniel Scioli va a la CTC y le van a presentar el informe fotográfico y todo lo que se ha realizado en lo que hace a la hidráulica, al reasfaltado de la Barrosa de Balcarce. El Juan Manuel Fangio será presentado hoy al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. 19 horas en Bogotá, 166. Aposta y ganar en La Gatera, agencia hípica y de lotería, 49 esquina 136. En La Gatera, llama al 479-9964. AFA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales importados. Calle 13, 154 y 155, teléfono 461-3482. Neumáticos Carlos, alineación, balanceo, frenos. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Jacon en La Plata. En la esquina de 6 y 39, llama al 427-6129. Vidrios y espejos, herramientas de aluminio. Mosquiteros, vidrios y espejos de Walter, venta también y colocación. Llama al 15-564-7574. Si se rompió un vidrio, llámalo a Walter. Le mandamos un abrazo a Walter, que nos arregló los vidrios hoy de ahí de la oficina. Vamos con la 1100 bonaerense, con lo que sucedió el fin de semana. Ganó una final Norberto Alday y la otra la ganó Hipólito Recar. La primer final la tuvo como segundo Ignacio Simonetti, de gran trabajo el chico de La Plata. En cualquier momento Nacho Simonetti se codea nuevamente con el triunfo. Tercero, el flaco Alberto Tagliaferri. Cuarto, Claudio Galdi, en su primer carrera con el auto que era de Gabriel Ibáñez. Quinto, Hugo Jiménez. Atención con este nombre, porque es otro de los que se viene para adelante en la 1100 bonaerense. Sexto, Gustavo Porto. Séptimo, Fernando Uldani. Octavo, Demzuk. Noveno, el gaucho Roberto Colás. Décimo, Galmarino. Décimo primero, Leal. Décimo segundo en la primera final de la 1100 bonaerense terminó Paparazzo. Décimo tercero, Daniel Quiñones. Décimo cuarto, y ya con vueltas menos, el Poli Recar, que sopló la junta de etapa de cilindros. Décimo quinto, Aliendre. 16, Villalba. La primera final la ganó Norberto Alday y es puntero en los playoffs. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Llama al 421-9855. Remise Futuro, anota también 423-3185. Fábrica de Sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 15. Los Hornos, 66-137 y 138. Llama al 450-6379. Y en Tolosa, 520, 11 y 12. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha, número 22. Llama al 489-5272. Muy bien, la segunda final de la 1100 la ganó el Poli Recar. Segundo, Norberto Alday. Y con este resultado, hoy está puntero con 64 puntos en los playoffs sobre 62 de Recar. Tercero, el gaucho Roberto Colás. Cuarto, Gabriel Paparazzo, también de buen trabajo en esta segunda final. Quinto, Claudio Galdi. Sexto, Nacho Simonetti. Séptimo, Quiñones. Octavo, Aliendre. Noveno, Porto. Décimo, Jiménez. Décimo primero, Uldani. Décimo segundo, Demzuk. Décimo tercero, Leal. Décimo cuarto, Villalba. Décimo quinto, Galmarino. Con vueltas menos, el flaco Alberto Tagliaferri. Le explotó el motor en la recta del Roberto Mouras de La Plata. Testimonio, lo presentamos. Lo presenta Bulonera Baldoni, turcas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni, 44, 160 y 161. Llama al 470-6186. Con el ganador del Poli Recar, bueno, no se dio en la primera, se dio en la segunda. Fue triunfo y seguimos adelante. Sí, el autito sigue andando bárbaro. Por ahí con la calentada no infla lo mismo que inflaba antes. Seguramente los aros va a haber que cambiarlo, pero sigue andando bárbaro el motorcito. Bueno, lo importante es que cuando se para el auto en una final como hoy, después te empieza a caminar la cabeza, me imagino, en la segunda. No, para nada. Sabemos que pararse una carrera son cosas que pueden pasar en cualquier momento. Lo que va a haber que laburar un poquito más para que estas cosas no pasen. Seguramente lo de la primera carrera fue un error mío de no tomar los recaudos de purgar bien el sistema de agua antes de largar. Estoy confiado. Bueno, si largaste último en la segunda vuelta, estaba primero. Me parece que es la carrera más linda del campeonato para vos. No, la victoria más grande me la dio mi mujer, que me hizo papá de vuelta el 26 de septiembre, y déjame mandarle un beso enorme. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Ahí está el ganador y papá, el Poli Recar. Muebles Antonio Novoa Hijos, Placares, Futones y PAF, los mejores precios en 12 casi 61. Llama al 451-7275. ¿Cómo debe estar la mujer, no? Si está escuchando la radio. Oy, que un piloto le diga que le dio la victoria a su mujer porque lo hizo papá y se derrite. Yo creo que la mujer se... Más un buen momento además para mimarla, porque si... ¿Qué te parece? Es reciente mamá, así que... Taller integral de chapa y pintura, Foradori, cabina presurizada, laboratorio con sistema de colores, pinturas al agua, PPG 43, 141 y 142, llama al 15-463-4643. En Bergues Carlitos, Wobron, Baleo, Insage, nacionales importados en 60, 30 y 31. Teléfono 453-4763. Tienda de ropa para caballeros. ¿Qué me pongo? Sí. Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas. Horario corrido de 9:30 a 20:30 y feriados a partir de las 16:30 hasta las 20:30. En 22:44 y 45. Una más. Fletes DBS, cargas generales habilitado para todo el país. De Diego Cirito. Seriedad y responsabilidad. Llama al 1540-93394. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Tuning y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Walter. Aguantá la redonda, que ya se viene el Superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Proba el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530, Tolosa. Teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido. ¿Qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor elección. La Escudería, el programa de automovilismo de la Ciudad de La Plata. Muy bien, 17:54 minutos. Les voy a contar, alguna vez, con los años, algún día les voy a contar al aire mi experiencia cuando trabajé durante 2 años en una clínica acá en la Ciudad de La Plata. Pero no, ahora sabíamos, estamos hablando de automovilismo y hablamos de Fiat 600 ATN. ¿Lo presentamos, Lorena? Lo presenta Fletes DBS, cargas generales habilitado para todo el país. Estamos en el teléfono 1540-93394. Ganó Claudio Di Palma, el interminable Claudio Di Palma. ¿Te acordás, Jorge, que usted en esa chica cuando lo veíamos? ¿Cómo lo voy a acordar? Esas peleas con me acuerdo, con el petizo, Adrián Alonso, el de Brillo, y Di Palma, era un clásico. Sí. ¿Con quién más era? El Chiquitito Fiore también. Sí, el Jorge Novoa, 18 años corriendo en Fiat 600, Jorge Novoa, otro de los históricos de la categoría Fiat 600 ATN. ¿Quién más? A ver, hagamos memoria. No recuerdo si estaba Manolo Bueno también. Manolo Bueno, por supuesto. ¿Cómo no va a estar Manolo Bueno? Y también otro de los que estaba era Grigioni, el papá que después de los chicos que corrían, ¿te acordás? En la Fórmula 2, Biplaza Bonaerense. Sí, señor. ¿Cuántos recuerdos de Estancia Chica? Tenemos que hacer un programa. Un programa entero. Un libro podríamos hacer. Un programa entero de los recuerdos que tenemos de Estancia Chica. Vendemos los finales del año 78 y 79. Y las tenés que traer, así las pasamos. Chicos, un programa para el horario de la noche. Ahora hay que ir rápido con la carpeta. Sí, terminala con la historia. Dale. Mecánica Integral Posse, Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados, en la calle 66, 139 y 140, teléfono 15431-9848. Tengo la final cuando el Gallego Martínez salió campeón. Bueno, programa de 9 a 10. Las vamos a pasar y a la tarde. Vamos. RB Tapas de Cilindro, asaduras especiales, insertos a domicilio, RB Rectificación Vidal en 38 esquina 16. La Curva Don Tiberio, ¿te acordás de la Curva Don Tiberio? Bueno, la última. Dale. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, avenida 66, esquina 145, teléfono 450-6356. Y cuando un piloto volcó en un Fiat 600 y se bajó del auto, se sacó el casco y nos sorprendimos todos porque lo veíamos siempre con pelo. Cuando se bajó y se sacó el casco, era pelado. Visita Parmac Frenos y Embragues, el servicio para autos, motos e industria. Parmac Frenos y Embragues, 54, 143 y 144. Llama al 450-5648. Repuesto Los Primos, repuesto Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuesto Los Primos, avenida 122, 62 y 63. Uno de la calle 13, ¿no? No, no sea así, no dimos datos. Calle ganó, 13, dije, no ganó, sé. Usted no, ¿usted no recuerda la cabina de lujo de transmisión que tenía el señor Jorge Bianchi en no, aquel momento? Vos, yo. Ganó Claudio Di Palma, presentamos el testimonio del interminable de los 600 ATM. Presenta estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustible con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras, avenida 72 entre 10 y 11. Sí, la verdad que aparte de puntos importantes, nos divertimos mucho acá con Javito, fue una carrera muy entretenida. Nos divertimos y íbamos muy rápido. Bueno, lo importante también, me imagino, pensando en el campeonato, hoy era una carrera bisagra. Y sí, la verdad que gracias al gran auto que tenía pudimos hacer la diferencia que hicimos. Ahora quedan dos, 28 puntos aproximadamente en que llevas de diferencia. ¿Cómo se encaran las últimas? Mira, nosotros siempre corremos a ganar, ¿viste? Vamos a hacer todo lo posible para sumar, vamos a tratar de hacer las cosas tranquilas. ¿Cómo ves el nivel hoy de la categoría con estas dos carreras? La verdad que yo creo que están andando todos muy rápido, pero bueno, yo creo que había dos autos que marcaban la diferencia, que era el mío y el de Javito. Felicitaciones por la punta del campeonato y compartimos lo que queda. Dale, gracias y déjame mandar un saludo a toda la gente que me ayuda, que realmente son un fenómeno. Gracias a esto estoy acá. Ahí está, Claudio Di Palma, el puntero de los 600 ATN. Mecánica Folcini, todas las marcas nacionales importados, suspensión y tren delantero, calle 13, 71 y 72. Llama al 451-7110. Madrera El Terreno, insumos y tirantes para techos, venta de maderas duras y semiduras. Madrera El Terreno, en calle 25, 512 y 513. Bueno, Jorge, lo que la cae, provincia de San Luis tiene un trabajo arduo para recibir al automovilismo argentino con TC2000 en el potrero de los Funes. En el Rosendo Hernández, el turismo nacional, se está trabajando arduamente, dará la plaza para dos categorías nacionales que tengan buen bordero. Bueno, el tiempo será testigo. Están trabajando bien, tanto en el Rosendo Hernández como en Potrero de los Funes. Muy bien. En el fin de semana, acá en la ciudad de La Plata, el TC Mouras, el TC Pista Mouras y el GT 2000 con la presencia de Gabriel Ibáñez, el piloto de Villa Elisa, que ya estuvo banqueando el motor, llevaron el auto al rolo, lo estuvieron trabajando muchísimo junto con Juan Manuel Centurión y va a estar presente en el GT 2000 este próximo fin de semana. Querido, querido. Bueno, eso es lo que te quería decir de la cabina de lujo que tenía el señor Jorge Bianchi. Era de madera, me acuerdo. Era de madera. ¿Te acordás cuando se pelearon dos grandotes adentro y se movían para todos lados? Yo era chiquito, estaba ahí, me agarraba, nos digo acá. Arnaldo Trombini, padre. No, de nombre, que lo no, hija. No, se pelearon, pero, ya está. No, quería separar lo que quise decir. ¿Están yo, vivos ¿viste? Los dos ahora? No, el otro hombre falleció. Bueno, no, bueno. Dijiste que estaba vivo. Bueno, nos vamos. Por favor, qué malo que es este hombre. Por favor, mañana nos encontramos. Por eso le dicen el brujo. Chao, hasta mañana. Chao, chao, querido. Gracias. Hasta mañana, Doni. Gracias, Lorena Santangelo. Gracias a Augusto por todo lo de karting. También a Federico Rubio por la producción. Y por supuesto a Darío Machín de Arena por la puesta en el aire. Nosotros mañana, a partir de las 5 de la tarde, estamos con más automovilismo. Chao y hasta mañana. Ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.